están ahora en estos mismos momentos prácticamente, estarían reuniéndose Lacunza, Sanleris, Lacunza, el ministro de Hacienda, Sanleris, el presidente del Banco Central de la República Argentina, con funcionarios del Fondo Monetario, por lo que si, la información que está circulando, van a ser al menos dos reuniones, una con quien es hoy Lipton, quien es hoy el vicepresidente del Fondo Monetario, que está en reemplazo temporariamente de Christine Lagarde, y luego más tarde con los funcionarios que están más directamente ligados al seguimiento del caso argentino, como ellos lo denominan, que son quienes están siguiendo las alternativas después de que el Fondo Monetario le otorgó al Estado argentino este megacrédito de más de 50 mil millones de dólares. En esta reunión, que es muy, para el gobierno argentino, para el gobierno de Macri, es muy importante, se estaría definiendo si a la brevedad el Fondo Monetario hace o no la entrega de estos casi 5.500 millones de dólares pendientes de este gran crédito, la cuota que correspondería a la evaluación que el Fondo hace del desempeño del programa acordado durante la primera mitad del año. Lo que está claro, por lo menos en general el consenso que hay, es que es difícil que el Fondo Monetario acepte aprobar este desembolso al menos antes del 27 de octubre, de manera tal que esta reunión probablemente no sea demasiado productiva. Mariano, una pregunta, no sé si esto tendrá respuesta. ¿Qué le pintó al FMI ahora, a ponerse un poco más reacio? Digo, ¿cuánta guita le entregaron a este gobierno que hizo desmadres? Como decir, nos quedan 5.400 millones, es como una partecita del bolso que ya entregaron acá. Sí, lo que queda por entregar son menos de 10.000 millones del crédito total, que eran más de 50.000, pero lo que está, creo yo, lo que está ahora en discusión es un poco ponerle los puntos no tanto al gobierno saliente como al gobierno entrante en relación a los ajustes que el FMI cree que la Argentina debe hacer de acá para adelante, y todo esto, esta presión respecto a te doy la plata, no te la doy, cuándo te la doy, tiene que ver con generar eso, digamos, ¿no? Esa sensación de que ellos tienen como suele decirse, la sartén por el mango. No está tan claro que sea así, porque ellos ya pusieron mucha guita, y si bien a la Argentina, al gobierno argentino, al Estado argentino, o a la economía argentina en general, no le vendrían mal estos 5.000 millones de dólares ya, tampoco es que va a resolver los problemas de conjunto. Así que en realidad es eso, es una disputa, me parece a mí, el FMI tratando de marcar la cancha al futuro gobierno para decirles, miren que todavía nosotros tenemos mecanismos para condicionar la política económica de acá para adelante. Me parece que va por ese lado la discusión. Lo que está claro es que estos 5.000 millones de dólares, si bien no son fundamentales, sí traerían, aportarían a la tranquilidad financiera de acá a octubre y de acá a diciembre, sobre todo, pues el Banco Central sigue de a poquito perdiendo reservas. Ahora no tanto como después de las PASO o como antes de las PASO, ahora más o menos las reservas del Banco Central están cayendo alrededor de 100 millones de dólares por día, y a este ritmo, sin estos 5.000 y pico de millones de dólares adicionales, el riesgo de llegar a diciembre con casi nada de reservas de libre disponibilidad es grande. Esto significaría que el próximo gobierno podría iniciar la gestión con un Banco Central, como podríamos decir, quebrado, o sea, sin un peso para disponer para, la gestión de la política cambiaria, para controlar el valor del dólar, para organizar el proceso de importaciones de bienes y servicios. Digo, lo que están buscando, me parece, el gobierno, la CUNSA y Sanleris en este momento es esto, es tratar de llegar en mejores condiciones a ese momento, sobre todo por el riesgo de que a medida que se acerque la elección de octubre, la incertidumbre se acentúe, los mercados financieros, los actores que participan en los mercados financieros tienden a tener un comportamiento bastante, les agarra el nervio bastante rápido, y entonces es altamente probable que hacia la elección, hacia las semanas previas, se acelere la fuga de capitales, y entonces, la cosa se empiece a poner un poco más complicada. Por eso esta guita es como un complemento. También hay un elemento importante, hay un, en parte de las reservas del Banco Central, cerca de 7.000 millones de dólares, son dinero que el Fondo Monetario prestó, pero que lo prestó como, digamos, resguardo, que no se, por ahora, en el marco del acuerdo con el FMI, no se podrían utilizar. También parte de la discusión que van a tener hoy la CUNS y San Aleris con el FMI tiene que ver con, seguramente, con flexibilizar eso, esa cuestión, digamos, permitirle al fondo, al Banco Central hacer uso de esos depósitos, de esos 7.000 millones de dólares que tienen en las reservas para contener el tipo de cambio, para mantener el valor del dólar. Para fugar alguna del dólar, porción. Sí. ¿Cómo? Para fugar alguna porcioncita de esos. Para que una porción se pueda fugar, claro, digo, la discusión es esa, en realidad. Parte de la discusión es esa, en realidad, digamos, es cómo permite, digamos, el gobierno actual, digamos, la CUSA, Sanderis, el gobierno de Cambiemos, pretende llegar a diciembre, entiendo yo, digamos, pretende llegar a diciembre sin que esto se descontrole, aunque esto signifique que la fuga de capitales continúe, pero que esto se produzca sin que el dólar suba demasiado. Entiendo que es la hipótesis de trabajo del, sobre todo del Banco Central. Esta guita que tenemos del Fondo Monetario, que está en los depósitos del Banco Central y que pudiera ser utilizada, permitiría ayudar a que esto ocurra así. De todas maneras, lo que estamos viendo en la última semana, sobre todo, es que el dólar ha empezado a subir nuevamente, pasando de cerca de 58, 57 en el Banco Nación hace una semana, ahora casi 59 y un poquito más. Hay una pequeña tendencia a que esto empiece a complicarse. Vamos a ver si después de esta negociación, el mercado financiero, los actores que participan ahí se tranquilizan o efectivamente continúa la fuga o se acelera, y esto también abre la puerta a más controles en el conjunto del sistema financiero. Recuerden que hace ya 2 o 3 semanas, desde que llegó la CUNSA para esta parte, se han empezado a establecer controles al mercado de capitales, controles en el mercado del dólar, con el objetivo de reducir lo más posible la fuga, digamos, mantenerla, pero lo más posible cerrada, digamos. Y si la cosa se complica, también seguramente tomen nuevas medidas. Hace unos días tomaron una medida nueva que lo que busca hacer es forzar a los exportadores a acelerar la liquidación de dólares en el mercado local, que es algo que no están haciendo. Hace una semana se había tomado una medida que los obligaba a liquidar los dólares, los dólares que recibían de exportaciones rápidamente, entre 5 y 15 días la tenían que vender, digamos, ¿no? Si cobraban una exportación en dólares, la vendían, tenían que vender obligatoriamente los dólares en el mercado cambiario. Como los exportadores no están vendiendo, en realidad, mucho, sobre todo los exportadores agroexportadores, ¿no? Que están los silo bolsa, digamos, a full, y los productores no venden esas hojas, sobre todo, en el mercado internacional, y los dólares que se suponía que iban a entrar no están entrando. Para acelerar eso, el gobierno ha firmado un decreto que establece que los exportadores, si quieren cobrar algunos subsidios que el Estado argentino tiene para los productores que exportan, sobre todo lo que se llama devolución de impuestos, hay un mecanismo donde los que exportan tienen derecho a que les devuelvan el IVA que pagaron por sus ventas, por sus compras, tienen derecho a un subsidio. El gobierno estableció un mecanismo que dice, bueno, si ustedes quieren cobrar este subsidio, primero tienen que vender los dólares de las exportaciones que realizaron. Eso es un poco lo que la presión adicional que en los últimos días ha puesto el gobierno sobre exportadores. Por ahora no se nota que eso haya sido efectivo, en primera medida porque, y en última, digamos, porque la evaluación general del conjunto de quienes exportan es que el dólar hoy está relativamente barato, y que seguramente después del 27 de octubre sea más caro todavía, por eso están reteniendo y no quieren liquidar los dólares en este momento. Mariano, ahí ya te metiste vos en lo que te íbamos a preguntar, así que lo vamos a hacer en esta cuestión de andar vaticinando las cosas. Queremos números, sí. Mariano. Queremos saber qué hacemos con los 15 dólares que tenemos en una media. ¿Cuánto va a valer después de octubre? No, dos cuestiones después de octubre. Viendo los números y pensando tal vez en el frente de todos ganando, ¿cuál crees vos que puede ser la relación que vayan a formar con el FMI, que, como decías, hoy le está medio marcando la cancha como para decir acá estamos, y qué política va a tener sobre el dólar? Bueno, a ver, relación con el FMI, un poco me parece que el gobierno, que probablemente sea el frente de todos, va va, digamos, va a buscar, digamos, continuar con esto del reperfilamiento de la deuda, que no es más bien, no es más que un nombre raro para decir renegociación de la deuda externa, del conjunto de la deuda, y en principio y en primer lugar con la deuda con el fondo, digamos. Lo que está claro que el año que viene no tanto, pero 2021 y 2022 se vence buena parte del endeudamiento que tiene la Argentina con el Fondo Monetario, y la Argentina, como economía de conjunto, no está en condiciones de devolver ese monto de dinero, digamos. Se vencen alrededor de 25.000, 30.000 millones de dólares por año en 2021 y 2022 de deuda con el FMI, más toda la deuda que se vence con actores privados, ¿no?, con fondos de inversión privada. Esto lo que supone, lo que sugiere, es que, dado que la Argentina no está en condiciones de conseguir los dólares para pagar todo eso de acá para adelante, lo que se va a abrir a partir del 10 de diciembre es un proceso de renegociación, primero con el FMI y con el acuerdo con el fondo, con el resto de los actores financieros privados, para patear para adelante la deuda, tal vez con alguna quita, con alguna reducción en el monto total en el caso de los acreedores privados, pero fundamentalmente postergar las cuotas de esta deuda que tenemos, ¿no? Que se patee para adelante, de manera que las cuotas sean más pequeñas en el tiempo. Esto yo creo que es el punto de partida del cambio o cambio o la nueva relación que el Estado argentino va a establecer con el FMI de acá para adelante. La discusión que se abre también es, en ese marco, cuáles van a ser los condicionamientos que el Fondo Monetario podrá establecer para aceptar, ¿no?, de su lado, aceptar esta renegociación. Eso es lo que está todavía en debate. Digo, uno conoce al Fondo Monetario y ya sabe que va a pedir reforma laboral, reforma previsional otra vez, y así, y reforma fiscal, reducción de gasto. Digo, esto lo conocemos. Hay que ver en concreto cómo se materializa en la negociación que el próximo gobierno lleve adelante con el FMI. Y todo esto, digamos, también, bueno, va a tener impacto sobre el valor del dólar, y la expectativa que yo creo que el gobierno, el futuro gobierno tiene, es tratar de mantener un dólar, como hace unos meses decían, un dólar a 60 pesos, después de una inflación del 4% en agosto, más el 6% en septiembre, 60 pesos es barato, seguramente estábamos hablando más cerca de 70 hacia fin de año, y para adelante, bueno, bastante más. Yo creo que la política económica del gobierno de Alberto Fernández va a tratar de mantener un dólar relativamente caro, y que no sea, lo que suele decirse, que no se atrase, es decir, que no se abarate. O sea, un dólar que va subiendo despacio, pero que va subiendo persistentemente en el tiempo. De hecho, bueno, las expectativas, digamos, que uno puede leer en el mercado de futuros, digamos, hoy en la Argentina, dan cuenta de para agosto del año que viene un dólar a cerca de 95 pesos, es decir, casi 50% más que hoy. Esto es un poco la expectativa que yo creo que hay en general. ¿Para cuándo? Para agosto del año que viene. Dentro de un año, más o menos, el dólar se está negociando en los mercados de futuros entre 92 y 95 pesos. Recortaremos este audio, Mariano Félix, para ver si le pegaste. Es lo que dice el mercado de futuros, no lo que yo puedo predecir. No, bueno, adjudicátelo. Yo acepto que esto es posible. Sobre todo teniendo en cuenta que hoy la inflación está en más del 50%, que dentro de un año casi el dólar esté 50% más caro, no sería, digamos, es simplemente mantener el valor real, ¿no? El poder de compra interno del dólar, mantenerlo. Esto me parece que es un poco la posición de los economistas de Alberto Fernández, en términos generales, por lo menos en el corto plazo. Y para adelante, bueno, dependerá más bien de otras discusiones, pues, por un lado, de cómo se refinancia el endeudamiento, lo cual, obviamente, si la deuda se patea para adelante, baja las demandas de dólares, pues tenés quizás menos dólares a corto plazo. También hay que ver cómo avanza o no avanza la política exportadora, que acá son dos claves, cómo avanza, bueno, digamos, la retención o no de granos por parte de los agroexportadores, por un lado. Y después, ¿cómo avanza o no avanza el proyecto Vaca Muerta, ¿no?, que acá atrás del cual hay consenso general de los economistas de los partidos del orden, digamos, ¿no?, de Cambiemos, Frente de Todos, están todos de acuerdo en que el proyecto de Vaca Muerta es fundamental no solo para generar energía en términos de hidrocarburos, sino sobre todo para generar divisas, para generar dólares para la economía argentina, y en mucha cantidad. Si ese proyecto logra avanzar, la Argentina va a tener una oferta de dólares bastante más importante que la que hoy tiene, Y esto, bueno, obviamente por eso cambia las expectativas respecto a qué valor tendría o no que tener el tipo de cambio. Así que eso es lo que a corto y mediano plazo uno puede empezar a vislumbrar. Y el último punto, como para ir cerrando si quieren, tiene que ver con esto que se está empezando a hablar ahora. Bueno, la política esta están empezando a acordar un bono para un bono salarial para trabajadores y trabajadoras del sector privado. No está claro todavía cómo se va a pagar, si va a ser en cuotas. Lo que está claro es que es un bono, lo que ya suele llamarse no remunerativo, es decir, un bono que no aporta a la seguridad social, no tiene los descuentos de la seguridad social, entonces desfinancia parte del sistema de previsión social, pero que es parte de eso va a ser parte de las discusiones del año que viene, de los primeros meses del gobierno de Alberto Fernández, que tiene que ver con cómo hacer este famoso acuerdo social, y que en donde las variables centrales son el valor del dólar, la inflación por otro lado, y sobre todo el valor de los salarios. Ahí es donde va a haber, yo creo, más dificultades y más conflictos, ¿no? Para, si se quieren poner de acuerdo, una cantidad de actores institucionales, sindicales y empresariales junto con el Estado y establecer este famoso acuerdo. Ahí es donde creo que va a ser la punta más complicada, y cómo se resuelva eso va a determinar después, a posteriori, también, bueno, qué va a pasar con la cuestión del tipo de cambio, digamos, el tipo de cambio donde el valor del dólar no es independiente de estas negociaciones.